Memoria como fuegos, otra vez. Mientras preparan los micrófonos, en este momento de poesía nos vamos a sumar un grupo de actrices que conformamos el colectivo de actrices argentinas autoconvocadas por el aborto legal, seguro y gratuito, y que decidimos en asamblea venir luz de las fronteras donde el barro es barrio y los faroles, las mentidas estrellas de los tangos furiosos que rezongan su impotencia, banderas, bandoneones que se pudren a orillas del riachuelo. De allí de donde soy, vengo con la guitarra de los payadores, antiguo huésped de los almacenes, jugador de truco con su baraja muerta, una guitarra, un naipe que me cambie la suerte, porque voy a limpiar la boca de la injuria antes que sea tarde y no quede memoria en esos arrabales que otros llaman la patria. Circulen, dijo el policía, y ellas comenzaron a marchar ese jueves como las gallinas ciegas en la ronda o los pájaros del sur en el remolino del verano. Corre y nos corremos nosotros. ¡Circulen!, dijo, y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello. Un jueves, y otro jueves, y otro, caminar las baldosas contra este rosario de cuentas negras y rezar. Del movimiento territorial Liberación. La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos está presente en este nuevo aniversario para caminar junto a las Madres de Plaza de Mayo. La Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Si no me matan mis compañeros de Hijos Mar del Plata, dice, a 41 años de la marcha histórica de las madres, símbolos de amor y de paz en el mundo, aquellas mujeres que en los años más oscuros que recuerda nuestro país, jamás dejaron de caminar en búsqueda de justicia por sus hijos. En principio con un pañal como pañuelo, por entonces seguramente sin imaginar que serían luego acompañadas por miles, respetadas en el mundo. Y el camino de enseñanza por generaciones. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Hijos Mar del Plata. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Adhiere Asociación de Profesionales en Lucha, APEL. Y ahora vamos a los músicos. A ver si digo bien, Rolando Goldman, porque el año pasado viniste solamente con uno. Con el hijo, Eduardo. Ahora vino con la Orquesta Argentina de Charangos. Con la dirección de Rolando Goldman. Hoy son como 12, ¿no? Un saludo de la Federación Palestina. su hijo Julián. Pero también está otro no se puede poner ahí abajo porque está muy tirado, está muy tirado. Dale para abajo de la mesa, mejor. Boni, Boni, Boni, está muy tirado. Está listo. Estar compartiendo la lucha de las madres. Yo soy la directora de campo. Y cada año, como desde hace muchos, muchos años, no voy a decir 41, porque yo no estuve, claro, pero 30 largos. Perfecto. Y bueno, y hay mucha gente que está desde siempre. Perfecto. Bueno, está Mónica Escandizo y Eduardo Nachman, que ellos no se nombran, pero son los que tienen a cargo todo este espacio de homenaje a las madres. Bueno, y ahí ya la veo a Liliana Daunes, a Diana Cordon, quienes están desde la dictadura. a Claudia Corol, bueno, tanta gente que siempre ha estado aquí. Este, bueno, como decía, es un orgullo poder seguir compartiendo la lucha con todos ellos. Y bueno, una alegría adicional poder estar con este instrumento que simboliza en parte la unión de los pueblos de nuestra región, de nuestra América Latina. Así que bueno, vamos a hacer un tema más. Agradezco además a la Orquesta Argentina de Charango que se prenden en todas y a seguir la lucha. Es más fácil compartir directamente a Estados Unidos, invitarlo. Hicimos antes Chuquisaqueñita, un tema de un maestro del charango en Bolivia, el Sucre. Y bueno, nos vamos a despedir con una obra de Astor Piazzolla, el Libertango. Exclusiva, exclusiva. ¿Querés que te sostenga yo? ¿Estás cansado? Me avisa, ¿eh? ¿Quién? No te corres, no actúas, no te tengas mal. No tiro ni el, no tiro ni el. No, lo estoy trayendo para atrás. No puedo levantar más. No, pero estoy en el aire. Bajamos. Ahí está. Ahí va. Ahí llega. Ah, pensé que estaba muy bien. Che, antes que me olvide, ¿te llegó el link para el programa de hoy? Sí, ya está. ¿Lo cargaste? No lo programaste, era 8:15, 8:20, no lo programaste. No sé. Si puedes chequearlo, Cristina, mejor. ¿Eh? Si puedes chequearlo, Cris, mejor. Sí, sí, lo va a chequear. Pero el tema es que una vez que arranca. Mañana te mando. Tengo el celu, estoy. Invitamos desde ahí. Thank you. Ni papel ni la cartera. Ahí en la carterita mía, dame que tengo la cartera. Por ahí algún papel tengo. Ahí. Bueno, gracias. Seguramente ahí al fondo no se escucha bien, pero lo más importante aquí es la presencia de todos apoyando y acompañando a las madres. Hacemos un tema más. Populares, carnavalitos, el quebradeño y el humahuaqueño. Algunos dicen que quieren bailar aquí. Siempre, siempre vivimos la lucha con mucha alegría. Siempre estuvimos sonriendo, siempre estuvimos... momentos difíciles, pero siempre con una sonrisa y siempre peleando. Thank you. Orlando Goldman y la Orquesta Argentina de Charangos. Llegan varias adhesiones. Un pedido. Adhieren y abrazan a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, los familiares detenidos de la colectividad japonesa. Porque siguen marchando y nosotras y nosotras las seguimos, son nuestro faro. Les agradecemos y acompañamos. Mesa de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Adhiere Grupo Memoria por nuestros pibes, que no se repita Cromañón. Liliana Daunes y Claudia Corol. Madres, queríamos compartir con ustedes, no vamos a poder leer todas, pero una cantidad muy grande de cartas que los grupos de educación popular de Buenos Aires, de La Plata, de Gleu, de distintos lugares, escribieron en esta semana. Vamos a leer solo dos y le vamos a entregar todas para que después ustedes las compartan. Madres, paridoras de aprendizajes, pedagogas del amor, de valores, impulsoras de la esperanza, semillas de rebeldía, ejemplos de coraje. Madres, paridas por sus hijos e hijas, multiplicadoras del ejemplo, saliendo de lo individual y haciéndonos sus hijas e hijos. Gracias por su herencia de lucha, gracias por ser guía en la resistencia. Madres de todas las luchas. Y otro grupo de formación de educación popular escribe: queridas madres, ustedes marcaron el camino al salir a las calles y llenarlas de lucha. Nos motivan a tomar su ejemplo y nutrir nuestro feminismo de memoria, resistencia y perseverancia. Hoy son para nosotras y nosotros un pañuelo de rebeldía que hermana tantas luchas, así como ustedes se comprometieron a reivindicar las luchas de sus hijos y sus hijas, nosotras nos comprometemos a llevar su pañuelo como bandera hasta la victoria siempre y como necias pintarlos en la plaza cada vez que quieran borrar la memoria. Y si me permiten, algo que me salió esta mañana ahí, ¿me dan permiso? 41 años pisando la plaza, madres. Y en cada paso, una huella. 41 años, madres, son más, a veces el doble de lo que tenían sus hijos e hijas, nuestros compas, cuando los desaparecieron. 41 años, madres, tantas huellas en esta plaza, en todas las plazas, tantas huellas en los corazones rebeldes de varias generaciones, que aprendimos con ustedes que es posible no rendirse, no reconciliarse, no olvidar ni perdonar. Las huellas se van ahondando cuando vuelven a pisarse y tejen la historia nuestra de la resistencia. Las huellas se volvieron señales en el camino y nos indican no detenernos, avanzar a la velocidad del pueblo, mirar hacia atrás cuando nos confundimos, y seguir, seguir, siempre seguir, con el cansancio en el cuerpo, la rabia en la piel, el horror de encontrar una vez más a los genocidas en las calles, y el amor a todos y a todas, las que siguen sus marcas, que son las de los 30.000, las de sus hijas e hijos, nuestros compas queridos. 41 años, madres, ¿quién les quita lo bailado? ¿Quién les quita lo llorado, lo buscado, lo gritado, lo enseñado, lo aprendido? Madres de la plaza, el pueblo rebelde las abraza, las abrazamos, las amamos y les agradecemos esta tribuna de todos los jueves, este lugar de encuentros de tejer complicidades a cielo abierto, y su presencia en nuestras luchas de ayer, de hoy y de mañana. Queridas locas de la Plaza de Mayo, cuando otra vez el poder saca las garras y nos contagiamos de su locura, enarbolamos los sueños de los y las 30.000, plantamos las pasiones de las revoluciones que nos faltan y nos comprometemos con ustedes, con cada una, madres. Nos comprometemos para seguir pisando en las huellas, para seguir sosteniendo el puente de la memoria, la rebeldía de sus hijos, de sus hijas, de nuestros compas, de los 30.000, hasta la revolución, siempre. Gracias. Mientras Claudia les entrega las cartas, quiero compartir dos adhesiones desde la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Le enviamos un abrazo fraterno y combativo a las madres, símbolo de lucha y resistencia. Y si bien recién Eduardo leyó la adhesión, quiero remarcarla para que gritemos presentes. Es la adhesión de las familiares, sobrevivientes y amigas y amigos de los pibes de Cromañón, que saludan a las madres. ¡Los pibes y las pibas de Cromañón, presentes! Llega el abrazo grande en este día. Adhiero a la lucha de las madres. Sergio Maldonado. Como cada jueves, o cada vez que podemos seguirles el ritmo, la retaguardia las acompaña hoy transmitiendo en vivo a través de Facebook. Gracias, compa. Adhesión de la Biblioteca Palabras del Alma de Pilar. Desde Capoma Derechos Humanos decimos: madres, ustedes son nuestra bandera e inspiración. Las acompañamos en este 41 aniversario junto a los 30.000 presentes. Adhesión del grupo de mujeres mariposas de Villa París de Gleu. Adhiere Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín. Y queremos también gritar presentes: Santiago Maldonado. ¡Presente! ¡Rafael Nahuel! ¡Presente! Adhiere el Partido Obrero Plenario de Trabajadores. Vengo con todos ellos y todas ellas, nuestros desaparecidos también de Colombia. Y voy a colocarlos acá mientras voy a dar un pequeño saludo. En este compré, viste, pero 50 megabytes venden, son muchos y muchos más, son miles, pero en memoria de ellos y ellas quiero darles un saludo, y es que ese saludo es un agradecimiento por la inspiración que ustedes son para nuestros países, no solamente para el pueblo argentino, sino para el pueblo latinoamericano, iberoamericano, en no desistir en la búsqueda de nuestros seres queridos, detenidos, desaparecidos. Y hasta encontrarlos a todos y todas, seguiremos luchando cada día, inspirados también en su resistencia y dignidad. Muchas gracias. Le quiero entregar a todas ustedes, para que quede en la casa de Madres de Mayo, de Plaza de Mayo, línea fundadora, esa vasija con la pregunta que nunca vamos a dejar de hacer: ¿dónde están nuestros detenidos desaparecidos? Hasta encontrarlos, presentes, presentes, presentes. Adhiere el Partido de los Trabajadores Socialistas y también el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Y tengo también para compartir la adhesión de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, a través del abogado Chuzo González Quintana, dice presente acompañando a las madres de esta Plaza del Pueblo en sus 41 años de lucha incansable por memoria, verdad y justicia. Bueno, y ahora nos va a deleitar cantando María Eugenia Díaz y Jorge Luis Carabajal en guitarra. Espera, escúchame. Fer, usá la mía que tienes para colgarla, porque ahí no tenés donde agarrarla. Ah, bueno, si la esperas porque se corta después. María Eugenia Díaz. Muy buenas tardes. Bueno, venimos con Jorge Luis Carabajal con mucho cariño a cantar en esta tarde tan especial, histórica, en esta situación. Vamos a comenzar cantando un tema nuestro dedicado a madres de Santiago del Estero, de Algarrobal Viejo, las madres del monte, las que luchan también por la vida y las que luchan para que las topadoras no arrasen con la vida de sus hijos y el futuro. Madres del Monte. Mejor en el suelo. Ahí está. Ahí vamos. Madres del Monte, entonces. Porque en estos momentos sucede estas cosas con los atriles. Sí, Diana Cordón. Necesitamos dos micrófonos, ¿sí? Porque los dos vamos a cantar. Acá está. Ahí vamos. Y el pie para el pie. ¿Te liberó? Hola, hola. Ahí vamos. Ponele el pie para el. Bueno, el pie para esta guitarra es para enchufar porque es una guitarra de viaje que me ayuda a recorrer muchos lugares y no tiene son, no suena, bueno, no hemos traído un cable, ustedes van a disculpar, así que vamos a cantar a capela guiándonos con el ¿A cuál, perdón? No, porque esta no suena así. Ah, claro. No suena. Pero si no se tenía que quedar allá, ¿no es cierto? Voy a cantar. Claro. No hay otro. Mira, cuando vos digas. Me siento muy cómodo así en estas condiciones, de verdad. Peor sería que estemos así con toda la cosa. Así que bueno, madre del monte. Adentro. Son un grito que se escucha, cuidando al monte nativo. Deben avanzar luchando, peregrinar sin respiro. Acampar si es necesario, para lograr su cometido. Indígenas y criollas, todas dueñas de esta tierra, con derechos ancestrales, hermandad y pertenencia, para defender sus hogares, unidas en pie de guerra. El desmonte lo acorrala a este viejo algarrobal. Y madres sin horizonte, unidas reclamarán que la ley proteja al monte, patrimonio natural. En busca de algún milagro, esperando ser oídas, las madres del monte avanzan con su humildad campesina. Van llevando una esperanza que ha de ser fuente de vida. Ahora sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. para que sepan que se toca, ¿no? Que se escucha cuidando el monte nativo, deben avanzar luchando, peregrinar sin respiro, acampar si es necesario para lograr su cometido. Indígenas y criollas, todas dueñas de esta tierra, con derechos ancestrales, hermandad y pertenencia, pa' defender sus hogares, unidas en pie de guerra. El desmonte lo acorrala a ese viejo algarrobal, y madre sin horizonte, unidas reclamarán que la ley proteja el monte, patrimonio natural, en busca de algún milagro, esperando ser oídas. Las madres del monte avanzan con su humildad campesina, van llevando una esperanza que ha de ser fuente de vida. Madres de hijos sin futuro que se van sin rumbo fijo, siempre desafiando el hombre sin comprender el principio, pues Dios ha creado el monte y ese fue su paraíso. Palarrope, ni medicinas caseras, el río se vuelve amargo y aquello que lo rodea será un monte solitario, vacío y muerto de pena. A cuidar el monte. Saben que al viejo algarrobo lo han de arrasar sin permiso, ofrenda del Dios supremo, no dará sombra y cobijo. Exterminado el sustento, no hay cómo criar a los hijos, en busca de algún milagro y esperando ser oídas. Las madres del monte avanzan con su humildad campesina, van llevando una esperanza que ha de ser fuente de vida. Muchas gracias. Bájalo. Muy bien. Bueno, y otra chacarera que hemos compuesto junto con María Eugenia, surgen de las conversaciones por ahí que tenemos, y en este caso tratando de sacar la parte buena de y la parte esperanzadora y esperanzada también de lo que el papel de la iglesia, de los curas, ¿no? Dentro de lo que es. Y en este tema celebramos a los curas villeros, a los curas que están donde Cristo dijo que había que estar, ¿no? Que es con los más desposeídos. Así que bueno, un homenaje a ellos es esta chacarera con letra de María Eugenia y música mía que se llama Los Curas Villeros. Yo quería decir algo, simplemente agradecer el espacio, agradecerles a todas. Este es un momento histórico, es un lugar muy entrañable, de mucha emoción esta tarde. Estamos aquí gracias a mi prima. Yo tengo una prima que es la fotógrafa de la ronda, ella es Karina Díaz, es la única, me dice oficial, dicen ahorita, oficial. Ahí está Karina, así. Y canta igual, sí, es verdad. Bueno, un orgullo muy grande para mí ser prima de alguien que tiene el corazón y la energía tan comprometida con las causas justas. Así que gracias, prima. Los curas villeros, entonces. Bueno, para los curas villeros. De plata y oro perdieron los derroteros, y el mensaje verdadero que Cristo está entre los pobres, con la dignidad del hombre y con los curas obreros. Trabajan desde su entrega testimoniando el mensaje, y el corazón como enlace para predicar el amor. Eligen honrarlo a Dios por entre villas y obrajes. desamparo de los que están afligidos. Y junto a los oprimidos en esa lucha se hermanan, amparando a las barriadas por siempre comprometidos. Con una fiel humilde siguiendo los derroteros y el mensaje verdadero que Cristo está entre los pobres, con la dignidad del hombre y con los curas villeros. Ellos comprenden que el hambre es un pecado social, les duele esta realidad y van con los explotados, pues con los brazos cruzados no se puede predicar. Vivir con los marginales resulta su ideología. Así enseña la fe viva a donde Cristo nos dijo. La iglesia a veces no quiso sentirse comprometida. También perdieron la vida algunos curas obreros, heroicos, fieles y austeros, peleando por la verdad, la paz y la dignidad que para el pueblo es primero. Con una cruz en el alma, visionando por los sueños y el mensaje verdadero que vivirá entre los hombres, que Cristo fue entre los pobres el primer cura villero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia Díaz y Jorge Luis Carabajal. Siguen llegando adhesiones, algunas las vamos a leer. Dice: adhesión del colectivo sanitario Andrés Carrasco, Alames, en Argentina. Adhesión de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina. Gracias, muchas gracias. Adición de la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Nuestro abrazo a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de la comunidad kurda en Argentina. Un saludo a las madres de Plaza de Mayo, quienes nos acompañaron y nos acompañan en nuestra lucha. Además, nosotros comenzamos gracias a su ejemplo. Madres de Sábados desde Kurdistán y Turquía. El encuentro de profesionales contra la tortura, con admiración y respeto. Asociación Ya Basta, de Italia. Adhiere la CTA Autónoma de Capital y queremos agradecerles también por el sonido, por las sillas, que realmente gracias a ellos podemos realizar este acto. Adhiere la Coordinadora contra la Impunidad Policial, Familiares en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Basta de causas armadas, basta de gatillo fácil, el Estado es responsable. Juan Manuel Moreno es dirigente social del movimiento Resistencia Unidad Popular. Se lo imputa por un delito, se lo condena por otro. Su injusta condena tiene varias irregularidades. Así que decimos basta de perseguir y procesar a las y los luchadores sociales. Basta de causas armadas. Adhiere la Comisión por la Memoria de la Paternal. La Paternal no olvida. Decíamos con Nina Brugo, cuando cantaban a los curas villeros, algo que no podemos dejar de lado. Los curas, sin duda, están comprometidos con los pueblos y deseamos que se comprometan con las pueblas y que también tengan un análisis más cercano a la realidad respecto al aborto. Por eso pedimos aborto legal, seguro y gratuito. Queremos traer nuestro presente a Adriana Calvo, a Cachito Fuchman, a Nilda Eloy, a Jorge Julio López. Bueno, hoy a la tarde, antes de venir para acá, hablando con una persona, le pedía que me recordara si era posible las 14 madres que se reunieron por primera vez un sábado. Y me dijo que había una joven que no dio su nombre, que también estaba Azucena Villaflor de Vicenti, que estaba Raquel Arcuchín, que estaba Beatriz Alcardi, que estaba Elida Caimi, que estaba Raquel Maricurruena, que estaba Delicia Miranda, que estaban las hermanas Cándida, Julia, Mercedes y María Edela Gartz. Que estaba Pepa Noia. Que estaba Aide Gastelú de García Abuela. Y esta persona que me dio estos nombres es Mirta Acuña de Baravalle. Bueno, realmente yo quería justamente traerlas a la presencia invisible, digamos, ¿no? A estas madres, porque en el concepto que uno tiene sobre lo que significó ese comienzo, y será porque lamentablemente hoy quedamos dos de esas madres, que es Aide, abuela, pero yo necesito o siento que tenía que traerlas a la presencia, invocarlas, recordarlas y pensar y revivir todas también sus trayectorias de lucha que tuvieron desde el principio. Algunas no, pero la mayoría de ellas sí. Y que quedaron en el camino. Entre ellas que Azucena Villaflor, que fue una de las madres tan vilmente secuestrada y torturada y arrojada al mar junto con Mari Ponce y Esther Ballino. Entonces esas madres quedaron ya en nuestros corazones registradas como un emblema, sí, de entrega. Y yo será porque estoy, pero ellas no. Entonces era como tener la presencia de ellas y de muchas madres también que comenzaron inmediatamente, porque esas 14 mujeres estuvieron un poco tiempo solas, porque lamentablemente pasaban semanas y se iban incorporando nuevas madres. O sea que no hubiera sido posible tampoco llegar a formar ese grupo de mujeres si no hubiera sido así, porque siempre todos necesitamos del otro. Y no, ese grupo fue el comienzo, pero el resto, los que siguieron, fueron los que pudieron apuntalar esa búsqueda, esas denuncias, esa lucha, y entre las que, desde luego, acá presentes está Nora,

los genocidas, ¿no? Que no tengan privilegio ni cárcel domiciliaria. Marta Juana González, presente. Marina Vilte, bueno, está bien, hacemos Marina. No me queda otra. Bueno, esta canción ha sido una etapa linda también de andar tocando en las luchas, sobre todo allá en Jujuy, en algunos lugares de resistencia, en Ledesma. Y bueno, ahora ya la puedo cantar tranquilo, pero antes era muy emocionante interpretarla, sobre todo por la letra. Así que para todas esas docentes que luchan por la educación popular, ¿sí? A todas las mujeres que dejan su vida en las aulas, en las villas. Que aman, ¿no? Ser maestros. Marina Vilte era una maestra de Jujuy, una de las fundadoras de Cetera en Córdoba, Huerta Grande, y bueno, era de Purmamarca, coplera, y fue a visitar a los compañeros presos en el penal de Gorriti en Jujuy, en el Buen Pastor, a las compañeras presa y bueno, después estuvo presa, después salió, después desaparecida, así que esta canción es un homenaje a esa bandera que tenemos en Jujuy, que es Marina Vilte, ¿no? Marina Vilte presente. ¡Suscríbete! carnaval. Bravo. Bueno, muchas gracias. Bruno Arias con nosotros. Y agradecemos, bueno, no solamente a los artistas que estuvieron. Como en el nosotros a veces no nos sentimos visibilizadas, traigo una adhesión con la presencia de Berta Cáceres, Betty Cariño, Mariel Franco, Alina Sánchez. Saludamos a las madres y a su ejemplo, feministas populares de la Via Yala. La adhesión antes leída de Sergio Maldonado también la hace extensiva Andrea, su mujer. Aquí hay una adhesión de la asociación. Mató a todo. Yo no hice nada. Yo no hice nada, yo no fui, a mí me están boicoteando. No. La asociación Seré por la Memoria y la Vida también adhiere. Y ahora escuchamos a... ¿Leo la carta? Circulen, dijo el policía, y ellas comenzaron a marchar ese jueves como las gallinas ciegas en la ronda o los pájaros del sur en el remolino del verano. Circulen, dijo, y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas en el tiempo, un anillo sobre el propio cuello. Con el tercero de los cantares de las madres de Plaza de Mayo y de Pedro Orgambide, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida adhiere con su presencia a este acto de celebración, porque los 41 años del nacimiento de la lucha más digna, que continúa abriendo surcos desde los cuales florecen los sueños de los 30.000, son una celebración. Por eso aquí estamos, madres de la plaza, abrazándolas mientras cantamos con Guillén al alacrán y al cien pies. Cierra la muralla. No pasarán. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Asociación Seré por la Memoria y la Vida. Les prometemos que todas las adhesiones van a ser leídas por las madres. Saludo el aniversario de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que hace 41 años entraron en la historia mundial de los derechos humanos. La mujer, el mundo del trabajo, la juventud y la misma revolución emancipadora que busca la humanidad entera. Jorge Altamira. Susi. Para cerrar este acto, este fogón, ¿no? ¿Se acuerdan de los fogones de los 70? Sí, sin escenario. Fue un fuego. No ocurre alguna idea, pero. Eduardo, el fuego lo tenemos en cualquier momento. Bien. Nora Cortiñas. Espera que yo te digo. Hola, hola. ¿Se ve? ¿Se escucha? El jueguito somos nosotros todos y nosotras. ¿Querés que te saque aquel de allá? Bueno, yo que adhiero y que siento lo que dice Mirta, sentimos igual. Cada jueves cuando venimos a la plaza sentimos lo mismo junto a las amigas y amigos que vienen cada jueves. Hoy era un día imprescindible de estar en la plaza, imprescindible. Hoy recordamos a las auroras, Aurora Velocchio, Aurora Morea, a René Eperbaum, a Elida Galetti,